El relato comienza en una celebración de Nochebuena, en casa de Stahlbaum. Los papás de Clara habían organizado una fiesta para la familia y los amigos.